se está viniendo de a poco algo que siempre está arriba de nuestra mesa, un tema que está siempre arriba de nuestra mesa de trabajo, que es el tema de género, y lo que se viene es el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que nos vamos a ir para el Chaco, y porque del otro lado de la línea nos está aguardando una integrante de la comisión organizadora, en este caso de la parte de prensa. Nos referimos a Virginia Romero, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Tato, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, bien, acá, expectante con lo que se viene en el Chaco, el 32º o el 32º Encuentro de Mujeres. Sí, exactamente, estamos acá trabajando a full, porque bueno, la semana que viene, el 14, el 15 y el 16, esperamos a todas las mujeres del país y bueno, y de Latinoamérica también, digamos, porque estamos recibiendo muchas compañeras de los países limítrofes. Qué bueno. ¿Cuántas mujeres esperan? ¿Cuántas calculan ustedes de la organización aproximadamente que pueden llegar a asistir al encuentro? Y nosotras esperamos el mismo piso que Rosario, aproximadamente unas 70.000 mujeres, digamos. Creemos que por la demanda que tenemos actualmente en alojamiento podría estar superando las 70.000 mujeres, digamos. Pero bueno, ese nos estamos manejando con el antecedente del año pasado, así que esperamos cerca de 70.000. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 40.000 mujeres que garantizar el alojamiento a piso, digamos. Wow. O sea, piso es que duermen en escuelas, las organizaciones que van a escuelas, a clubes, a camping, no sé, municipales, ese tipo de cosas, digamos. Claro. Pregunto, ¿cómo ha sí. sido la gestión? ¿Cómo la han podido llevar a la gestión para conseguir tantos lugares, darle de comer a tanta gente, alojarla? ¿Cómo están con la gestión? ¿Cómo han estado desde la parte oficial? ¿Han tenido respaldo, no? Sí. El Estado, en ese sentido, por lo menos con lo que es todo el sector de educación, digamos, nos facilitó un montón la situación, digamos. Como Chaco no es Rosario, digamos, tuvimos que salir a relevar las escuelas que están a unos kilómetros también de Resistencia, digamos. Nosotros en este momento relevamos escuelas que están hasta 50 o 70 kilómetros de Resistencia, digamos, ¿no? En otra la zona del Gran Resistencia. Tuvimos que salir un poco porque acá estaban todas completas los establecimientos educativos, digamos. Claro. Y porque tampoco todos están en condiciones de alojar a las compañeras. Así que tuvimos que salir a recorrer otras localidades cercanas a Resistencia. Lo bueno es que Resistencia está ubicada en un lugar donde a 20 kilómetros, por ejemplo, tenés muchísimas localidades muy cercanas. Incluso también en la ciudad de Corrientes, la capital de Corrientes, que a 20 kilómetros nomás de Resistencia, y también muchas compañeras se están alojando ahí por cuenta propia, digamos, o sea, toda la hotelería de Resistencia, Corrientes y los alrededores, tanto de Resistencia como Corrientes, hasta 40 kilómetros de ambas ciudades, están todos ocupados. Impresionante. En este momento, digamos. Sí, impresionante es la cantidad de mujeres que van a venir. Incluso esperamos que vengan muchas que todavía no han solicitado alojamiento, digamos. Nosotras, por otra parte, desde la organización, nosotras en alojamiento tenemos que garantizamos alojamiento a las grupas grandes de más de 50 mujeres. Después nosotras armamos un grupo cerrado en Facebook que se llama Busco y Ofrezco Alojamiento para el 32NM, donde las mujeres que vienen solas o en grupos más pequeños gestionan, piden alojamiento ahí y mujeres de acá, de Resistencia, de Corrientes, ofrecen departamentos, espacios, piezas, patios gratuitos o pagos, digamos, para las mujeres que puedan acceder a las distintos tipos de opciones que ofrecen estas personas, digamos. Y ahí la verdad que tenemos un número incalculable de mujeres que ya han hecho sus tratos, digamos, entre ellas para alojar nosotras podemos calcular que 50.000 hoy están alojadas. Se escuchaba medio bajito, se estaba perdiendo un poquito la señal. Lo último que me dijiste es que calculan entonces que tienen 50.000 mujeres. 50.000 que podemos más o menos registrar, digamos. Ajá. Por eso te digo, hay todo un número de mujeres que o se arreglan por su cuenta o vienen a casas de amigas. Por ejemplo, yo en mi casa recibo a 10 mujeres. Todas las de la CEO prácticamente estamos saliendo de nuestras casas para que se alojen mujeres en nuestras casas. O sea, hay un número gigante que nosotras no podemos calcular, digamos, ¿no? Y hay un número que con el que podemos contar y con el que nos podemos ir manejando, digamos. Claro. Nosotras creemos que esperamos más mujeres porque que el año pasado en Rosario, porque nosotras ya superamos el programa de Rosario en este momento. O sea, nosotros superamos un mes antes el grupo que Rosario tenía en el encuentro de mujeres para alojar a piso. Claro, claro.